mujer. Torres me quiere dejar y yo metida en la sabana por culpa de otra mujer. Torres me quiere dejar. Aconseje a Torres, Torres me quiere dejar. Enrique, aconseje a Torres, Torres me quiere dejar. Yo, metida en la sabana por culpa de otra mujer. Torres me quiere dejar. Y yo, metida en la sabana por culpa de otra mujer. Torres me quiere dejar. Mi nena.